Como lo decíamos en los titulares, mañana hay una primera concentración a las 9:30 de la mañana en Casa de Galicia, con algunos ómnibus además para que algunos socios que no tengan posibilidades de trasladarse por sí solos lo puedan hacer desde allí, hacia la Torre Ejecutiva, para pedir respuestas al gobierno respecto a la situación de Casa de Galicia por parte de socios. También algunos trabajadores se podrán sumar. Y en ese sentido, avanzar también en lo que ha sido la propuesta que hemos conocido aquí, que José Luis más de una vez ha estado hablando con alguno de los representantes, ayer con alguno de los abogados, respecto a la aparición de un socio que pondría el capital necesario para que Casa Galicia pudiera seguir funcionando. Decíamos también hoy, cuando comenzábamos el informativo, que sabemos que el presidente de la República llega hoy a las 9 de la noche de su actividad en Medio Oriente, y que mañana a las 5 de la tarde tiene una actividad en Durazno, abre la Expo Durazno. Eso igual deja un margen importante para que esté aquí en Montevideo, por lo menos en hora de la mañana, así que tal vez vaya a Torre Ejecutiva y se pueda dar este encuentro. Pero para saber sobre las expectativas que se tienen por parte de los socios, estamos en contacto con una de las voceras, Sandra Montes, a quien le damos los buenos días, le agradecemos obviamente la conexión y le preguntamos justamente sobre las expectativas que tienen de la actividad de la jornada de mañana. Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Buen día, arriba 36. El tema es el siguiente. Desde que empezó todo esto, en reiteradas ocasiones, se nos dijo, esto se arregla con plata. No hay forma de hablarlo de otra manera. Perfecto, buscamos soluciones, información no había, ¿tá? No había porque no la daba, ¿no? A ver, había. Y bueno, decidimos contratar un estudio para conseguir la información que era negada para poder defendernos, y ahí fue como recaló el señor Cereta, un gran abogado, con Casa de Galicia. Entre todo esto, hoy hay un inversionista. Con la plata es un grupo inversor fuerte en el tema de la salud. La plata está, pero ahora resulta que seguimos en lo mismo. Con una ley, la 20.022, que es inconstitucional. La propuesta presentada al Poder Ejecutivo, a Presidencia, y estamos a la espera a ver si qué es lo que va a pasar. Si hay en la reunión, la tienen que tener con el grupo inversor, que está dispuesto a viajar desde España a Uruguay. ¿Está? Es decir, hasta ahora los contactos eran con abogados de ellos. Ahora ellos están dispuestos a viajar de España a Uruguay, ¿ah? Para contactos personales. Uh-huh. Y bueno, y nosotros esperando, mientras que sigue habiendo desfiles de información contradictoria por parte de distintos actores en esto, y nosotros firmes con que queremos que Casa Galicia se rescate. Para nosotros Casa Galicia es mucho más que sanidad, es nuestra cultura, ¿no? Es nuestras historias y nuestras raíces. Montes, Montes, en relación justamente a esta situación y la señal que ustedes están esperando del Poder Ejecutivo como para que se siente justamente, como usted decía, con estos empresarios, con estos inversionistas para dar esa solución. Se estaría jugando, en este caso, el partido, diríamos, en dos canchas. Una en el ámbito judicial, como usted decía, buscando el tema de la inconstitucionalidad de lo que se aprobó en el Parlamento Nacional, y otra en el ámbito del Poder Ejecutivo para ver si hay esa señal y esa posibilidad de negociación entre el gobierno y estos empresarios. Seguro. El tema es el siguiente. Nosotros estamos en un Estado de Derecho. Como todo Estado de Derecho, jamás se pueden pasar por encima de garantías individuales por un supuesto, comillas, bien común. ¿Qué es lo que ha pasado? A nosotros se nos está tratando de paquetes a los socios. Es decir, nosotros pasamos de ser sujetos de derecho a ser objetos de derecho para el poder Ejecutivo, por un lado, que fue el que ideó esta suerte de ley, y por supuesto para el Poder Legislativo, que salvo honrosas excepciones, ¿tá?, lo votó como por un tubo. En una tarde, en una hora, en un par de horas, votaron esto y ya lo subieron al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y lo promulgó el 14 de febrero. Entonces, la única forma, cuando se te atropellan derechos, es litigar en la Suprema Corte de Justicia. Ojo que hay antecedentes de esto, porque acá se violan dos. Sí, pero por un lado, nosotros estamos en una república donde hay tres poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y el judicial. El poder ejecutivo y el poder legislativo con esta ley están pasando por arriba de la justicia. Esto es claro, porque hay un concordato por un lado y hay una apelación en curso. ¿Ah? Es decir, que se ignoran lo del Poder Judicial, nos dejan en defensión a Casa de Galicia y pretenden usarnos como objetos de derecho, digamos, entre comillas, por el bien común nuestro. Me da gracia porque nos escenan las libertades, pero nos dicen que es por nuestro bien común, ¿no? Uh-huh. Montes, ¿en qué se diferencia? Montes, ¿en qué se diferencia la actividad judicial que lleva Cereta por un lado de la que lleva Moncillo? ¿Cuáles son los aspectos que diferencian una de otra? El tema es el siguiente. Nosotros contratamos en un primer lugar a el señor Cereta. ¿Por qué? Porque es un abogado que tiene peso, que tiene mucho conocimiento y que ha ganado infinidad de juicios desde adentro de la misma facultad y como propios, ¿no? Y que es una persona que ha trabajado mucho la parte social en defensa de derechos de gente que no puede. Bueno, en la realidad fue muy... él un lunes presenta el escrito para poder conseguir los escritos, la información que nos era negada, y ya el martes él ya lo tenía. Fue poner al doctor Cereta y resulta que mágicamente ingresa al Parlamento una ley para liquidar Casa Galicia. Yo, la verdad, quisiera saber cuál es la importancia de ponerle la tapa al ataúd a Casa Galicia, estando viva Casa de Galicia, porque realmente es asombroso lo que están haciendo con Casa de Galicia. Y que van, si siguen violando nuestros derechos, por un lado, y perjudicando a Galicia, van a tener que responder esta gente por vía civil, ¿no? Uh-huh. Y decir, porque además, en todo momento se está vertiendo a la prensa información que no es correcta, porque dicen que nosotros estamos esperando que el Estado no va a poner un peso y como que nosotros estamos esperando que el pueblo uruguayo ponga la plata. Primero, si fuera así, el Estado uruguayo ha puesto plata, empezando el otro día también lo dijo el señor Vázquez, en los trenes, ¿tá? Es decir, la ganancia se la llevan afuera del país, pero nosotros ponemos plata para eso también. ¿Ah? Para los bancos, para cantidad, infinidad de cosas, nosotros ponemos plata. Lo que pasa es que el pueblo no lo sabe. Y esto es un sistema de salud, del cual también se beneficia ACE, porque es una puerta de entrada de ACE. Desde hace años, Casa Galicia es puerta de entrada de ACE. Uh-huh. ¿Ah? Montes. Esto por un lado. Sí. No, sobre todo quería aprovechar estos últimos minutos para que hiciera una convocatoria. ¿Qué le diría a los socios que están escuchando de Casa de Galicia de la importancia de hacer la movilización mañana allí en Torre Ejecutiva? El primero que nada, esto no es solamente para el socio, nos estamos jugando horas fundamentales, tanto en lo judicial como en lo judicial. Quiero aclarar que sería conveniente que se vayan conectando, va a haber opciones con el doctor Cereta, al 092-511-995. Ese es el estudio del doctor Cereta, donde están presentándose tres recursos, uno ante la Suprema Corte de Justicia y uno ante el Juzgado Común. Uh-huh. Y hay una opción más, que es un costo un poco bastante más en cuenta para el quien no pueda, pero lo importante es que se defiendan con estos abogados o con otros, que se nucleen, que se defiendan. 096-857-429 sería el doctor Moncillo. Desaclaro que el inversor está, la plata está, falta voluntad política. Ojo, voluntad política o menos intereses de parte de, de los actores políticos. La importancia de mañana es que Casa de Galicia tiene solución, porque la solución es plata y la plata está. Por otro lado, la defensa de los derechos. Si nos acostumbramos a que en un estado de derecho se pasen por arriba a los derechos individuales y se lleve en puesta una institución como Casa Galicia, mañana no nos quejemos que si por otro bien común, que ellos consideren bien común, mañana resulte que quiten otra individual, otra garantía individual. Así es como se empieza a atentar contra la democracia. Y ojo, la democracia se defiende, y se defiende en las calles. Muy bien. Gracias, Sandra Montes. Le agradecemos por el tiempo y nos vemos mañana entonces allí en la movilización frente a la Torre Ejecutiva. Mañana estaremos ahí. Muy amable. 9:30 sale una caravana desde Casa de Alicia Millán. Sí. Va a haber ómnibus a disposición para encontrarnos a las 10 horas en la Torre Ejecutiva. ¿Ok? Los ómnibus están a disposición de la gente que no cuente con locomoción. Y bueno, arriba los que luchan. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a la pausa porque son las 7:15. Luego de la misma venimos con otras noticias del panorama local.